38 minutos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos transitando esta radio revista, hemos comenzado una nueva página, ¿sí? Si estás escuchando recién te prendés, vamos a recorrer la página junto a Gabriel Maldonado, como lo habíamos anunciado, quien es guarda ambiental del CODEMA y quien nos viene a contar todo un recorrido, una travesía que han realizado junto a sus compañeros. Una recorrida que empezó en Encanto Blanco, pasaron por el Mirador del Rayado, el Mallín de los Chanchos, el Retamá, el Cajón del Azul. Bueno, eso así yo se lo simplifico. Pero vamos al que vivió la experiencia. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bueno, contanos, a nosotros que estamos aquí, a la audiencia, de cuál fue el objetivo de esta recorrida y, bueno, obviamente, qué nos encontramos en esta recorrida y qué hicieron. La recorrida arrancó el día viernes, ¿sí? Con dos compañeros más, dos guardas más. La idea principal de la recorrida era ver las picadas, en qué estado estaban, las marcas, si estaba bien señalizado el camino, ¿sí? Y bueno, ver un poco de lo que es flora y fauna y tener como idea para poder hacer un informe y ver y tener idea de qué tipo de vegetación y animales hay en la zona, ¿sí? Bueno, ¿y con qué se encontraron? ¿Cómo fue el arranque del recorrido? Arrancamos el viernes por Encanto Blanco, ¿sí? Pasamos todo lo que es el campo de artillería. Fue una recorrida de más o menos 4 horas de caminata, ¿sí? Pasamos por una senda donde el camino no estaba marcado, así que tuvimos que volver, marcar bien, siempre con autorización, ¿sí?, del dueño del campo. Bueno, llegamos tarde, como tipo 9 de la noche, llegamos a lo que es Encanto Blanco, ¿sí? Pasamos por varios mirador, valles, ¿sí?, todo lo que es el río, sacamos fotos de la flora. Bastante buena la caminata hasta el Encanto Blanco, ¿sí? Y para alguien que desee realizar la caminata, ¿no? Tiene que estar preparado físicamente, ¿cómo está, digamos, para transitarlo para alguien? No sé. La dificultad del camino, o sea, hacia el refugio, es media-baja. Es accesible para cualquiera que lo quiera hacer, ¿sí? Siempre y cuando con las precauciones de la montaña, ¿no? Siempre teniendo el respeto y ser cuidadosos por los lugares donde se manda y siempre seguir lo que son las señales y estar atento a eso. El recorrido que hicimos en sí, están todas las sendas, las picadas bien marcadas, está todo bien marcado, está buenísimo el camino para hacer, está muy bueno. Para recomendar, entonces. Sí, está muy bueno. Dificultad media baja está bárbaro. Sí. Vamos. A quien le gusta la aventura en la montaña y más si está todo señalizado. Sí. Eso sigue lo que es hasta Encanto Blanco. Después de Encanto Blanco hicimos lo que es el recorrido, sí, subimos al mirador a lo que es el Mirador del Rayado, ¿sí? Todo por la parte trasera de lo que es el Cerro Dedo Gordo, ¿sí? Eso ya es de otro tipo de dificultad, ya tenés subidas, bajadas, es cansador, ¿sí? Y no está apto para cualquiera, o sea, y con precauciones, pero en sí la picada está bien marcada, como te decía, está bueno para hacerlo. En este recorrido, digamos, del Encanto Blanco al Mirador de Rayado, la dificultad podríamos decirla como alta. Alta, sí, ah. Sí, es bastante difícil. Ya en sí donde arranca el camino es medio plano, después arranca con subidas, sí, tenés más o menos 3 horas. De subida, ¿sí?, hasta lo que es el mirador, 3 horas y media. Y de bajada al mirador tenés 3 horas, calculale, de bajada. Bajada bastante empinada, tenés parte con barro, tenés mallín, es bastante difícil esa bajada también. Digamos que fueron a vivenciar un momento extremo por momentos el recorrido, después sí. Relajado. Tenías partes donde el camino se hacía medio dificultoso para caminar. Se ve que cayó una helada, ¿sí? Cuando caen estas heladas ahora de otoño y se hace dificultoso. Por eso recomendamos el que quiera hacer el tramo, ir con buen calzado, unos buenos bastones, el tema que dificulta sin bastones las rodillas, o sea, tirar el peso a los bastones, está bueno para llegar más aliviado a lo que es ya el río rayado, ¿sí, no? Ya abajo, la base. Y te consulto, para aquel que dice, bueno, me está atrapando el recorrido, ya, digamos, si empecé despacito y ya tengo algo de dificultad, la idea es, llego cansado, ¿se puede dormir en algún lado? ¿Dónde se recomienda acampar? ¿Hay lugar para acampar en estos dos trayectos que ya hicieron? Y arrancando desde lo que es Tillería, tenés las 4 horas de caminata al Encanto Blanco, sí, puedes hacer una noche en Encanto, saliendo temprano, sí, calculale 8 de la mañana, siempre recomendamos salir temprano con tener luz de día, y el recorrido te lleva más o menos desde Encanto Blanco hasta lo que es Refugio Retamal, son casi 6 horas de caminata, 6 horas un poco más, tomárselo con calma, sí, siempre con las precauciones, como te digo, siempre tomándolo con calma y bueno, con ganas de caminar. Bien. El camino está bien marcado, como te decía, sí, siempre con todas las ganas y que nada es imposible, siempre con... Lo bueno, para toda la gente, obviamente, como bien dice Gabriel, hay lugares para descansar, digamos, está bien todo señalizado, digamos, como para que no se metan en cualquier lugar y digan, acá planto una carpa, digamos. Hay lugares de acampe, digamos, ya registrado y todos, así que... Digamos, más que nada para que cuiden, digamos, su cuerpo y cuiden obviamente el lugar. El lugar, sí, tenés lugares de acampe, sí, en realidad no se recomienda acampar en lugares donde no está permitido. Pero lo que sí, cuando haces este tipo de caminatas tenés paradores, por ejemplo el Retamal, podés acampar, podés dormir, la atención es muy buena, no, tenés... Ese tramito que te decía yo del mirador a lo que es el Retamal, que es, no es lejos, pero siempre tomando esa precaución de no acampar, ¿sí? Donde no está permitido. Está cerquita, así que no es difícil tampoco. Bueno, ¿y cómo continúa ahí el sendero de ustedes? Bueno, saliendo del Retamal temprano también, hicimos todo lo que es el camino a la Tronconada, ¿sí? Por toda la parte trasera de lo que es el Río Azul. Y bueno, la Tronconada no pasamos al refugio, lo que sí, cruzamos las pasarelas, sí, eso también es otro tema, pasarlo con cuidado, son pasarelas muy viejas, no están en muy buen estado, pero siempre con las precauciones. Y bueno, llegamos a lo que es el Cajón del Azul, pasamos el Cajón del Azul, y bueno, destino final, la playita, sí, paramos como para tomar un descanso, sí, y relajarnos un poco y ya lo que es de regreso a lo que es Wharton, como para regresar a Bolsón. Bueno, vamos a decirle a la gente que el recorrido que está comentando Gabriel, quien es un guarda ambiental, es un recorrido que hicieron en funciones de un objetivo, es decir, de ver cómo estaba el sendero, cómo estaban los caminos, digamos, lo que no estaba señalizado o le faltaba mejor señalización, fueron y estuvieron corrigiendo esas cosas. Digamos, una cuestión, digamos, de que ellos expusieron un poco más el cuerpo en un recorrido, digamos, por una cuestión de trabajo y porque ya están acostumbrados a este tipo de viajes. Pero, como bien lo dice él, hay que ir con pausa, recorrido a recorrido, disfrutando el lugar y tomarse el tiempo para ir caminando tranquilo y disfrutando de la montaña, ¿no? Porque ahora, como yo digo, bueno, si alguno nos escuchó va a decir esto, pero ¿qué eran? Eran otros Iron Man recorriendo. La verdad que muy, muy lindo el recorrido. Por ahí, para decirle a la gente, también como habías dicho al comienzo del relato, ¿con qué tipo de flora se encontraron, de fauna, que la gente pueda ir y ver, ¿no? Tenés, bueno, lo que son los árboles autóctonos de la zona, sí, tenés coihue, ñires, sí, tenés plantas comestibles como la chaura, sí, tenés bastante variedad en el camino, sí. Y después tenés lo que es lo más aves que animales, ¿no? Tenés, bueno, el wet, ¿sí? Encontrás lechuzas por el camino, el cóndor, vimos uno bajando que fue reloj. Bueno, tenés bastante diversidad de flora y fauna, o sea, en sí el camino es todo flora. En remotos casos se te aparece un pájaro, pero está bueno, está muy bueno. Una cuestión personal, he hecho algún que otro recorrido también y si usted va a ir para estos lados, se recomienda hacer los trayectos en el menor silencio posible, ¿no? Comunicarse bien, si va con compañeros, si va algo, comunicarse con sus compañeros, pero con voz baja o sin gritos, para poder ver esto, ¿no? Claro. Para no asustar a los animales y poder disfrutar ahí en su hábitat natural. Claro. Sí, cuando ingresás así, con el mayor cuidado, sí, no estropear lo que es la flora. Bueno, los animales que vas a ir viendo por el camino, siempre con los cuidados a la naturaleza, ¿no? Es a lo que nos estamos evocados nosotros. Y bueno, el que quiera hacer el recorrido, que no es difícil, y si se animan, es muy lindo, hay muchos lugares lindos, así que... Bueno, Gabriel, la verdad que a nosotros ya nos prendimos. Para el próximo recorrido nos sumamos, ya creo que somos dos acá en el equipo de la radio. Como decimos siempre, muchísimas gracias a ustedes, a la gente, a los guardas ambientales, a Alejandra, que le estuvimos torturando toda la semana llamándola. Le damos las gracias por hacer posible que estén ustedes acá. Y obviamente la invitación está abierta sábado a sábado para que podamos encontrarnos y comentar estos recorridos, ¿no? Sí, sí. Y obviamente las recomendaciones pertinentes para salir a la montaña. Una cuestión que estuvimos hablando también con los chicos de los guardas ambientales, que antes de emprender cualquier recorrido, ¿sí?, pasen y se registren. Es muy importante, sí. Es una tarea que tarda 2 minutitos, 1 minuto, pero la verdad es un seguro de vida, sí. Así se los digo, seriamente, porque si uno emprende este recorrido, primero que solo no es conveniente, pero si uno, por puta casualidad, quiere arrancar solo, regístrese, tomas 2 segundos... Sí, la oficina, para todos los que están escuchando, está abierta de lunes a lunes, de 8 de la mañana hasta 8 de la noche. Sí, tomas 2 segundos y tomas precauciones de que te llegue a pasar algo, y sabemos que estás en el área natural. Y nada, son 2 segundos y que viene bien registrarse como para saber que andan. Claro, por cualquier eventualidad, supongamos, por cualquier eventualidad, ya sabemos que salió a tal hora y si no llegó a cierta hora, pasó algo en el camino. Bueno, se te puede ir a buscar tranquilamente, la gente conoce el camino, los recorren habitualmente como lo están haciendo ahora, para que vea que esté todo bien. Así que son caminos señalizados, aptos para todo tipo de gente. Y como bien él dijo, hay recorridos que son de alta complejidad y otros de baja y media complejidad. ¿Sí? Eso lo va a saber si se acerca y si se registra y pide la información pertinente. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes. Bueno, de nada, y gracias por invitarnos.